Hola, soy Ulises. Quiero invitarlos a que me escuchen todos los lunes a las 11 de la mañana a través de Notu Radio, en su programa Show Grupero. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, mi querida bandita. Yo soy su compa Ulises, el Chilaquil. Quiero darle cordialmente la bienvenida a cada uno de ustedes por permitirme entrar a cada uno de sus hogares. Por supuesto, yo soy Ulises, el Chilaquil. Déjame decirles que por ahí vamos a tener la entrevista totalmente en vivo, vía llamada telefónica con los chicos de Banda Los Sebastianes. Van a estar totalmente en vivo para todos ustedes. Déjame decirles, mi querida bandita, que por cierto, ya se viene muy pronto la Feria de las Fresas. Va a estar bastante bueno. Por ahí vamos a tener varios regalitos a través de www.notus.com.mx/notus-radio/. Ahí para que toda la bandita esté al pendiente de mí, de un servidor y del programa Entre Nosotras. En fin, hay muchas promociones que la verdad va a estar bastante bueno. Déjame decirles que la verdad nos la pasamos increíble, gracias a dos chicos que la verdad, para mí yo la verdad sí les aplaudo. Sí, les aplaudo. Quiero agradecer antes que nada a Alex Bravo, que por cierto estuvo acompañándonos en el Café Chocolate, que la verdad estuvo bastante bueno ahí la cena romántica de enamorados. Y por supuesto hay que también dar otro querido aplauso para mi estimadísimo Lalo Cervantes, que por ahí llevó la serenata. Sí, cumplió, señores, llevó su banda. Y también, por supuesto, otro gran aplauso a cada uno de ustedes por permitir entrar a cada uno de sus hogares. Y por supuesto, gracias de verdad por estar en sintonía a través del show grupero, que la verdad va a estar bastante bueno. Ahorita regresamos con más. Yo lo dejo con Banda Los Sebastianes. Esto es Indeleble y ahorita regresamos con más musiquita, porque eso se está poniendo bastante bueno. Pero mejor, ¿qué les parece si nos vamos mejor con su anterior sencillo? Esto es Todo Incluido y ahorita regresamos con más a través del show grupero. Es cuestión de tiempo para que regreses buscando. Mentira, lo que está pasando. ¿Cómo puedo tenerte y después perderte en el mismo rato? Pierdes el carisma. Ya está por ahí la llamada enlazada, que por cierto hay que darle cordialmente la bienvenida, y él es... ¡Ay, papel, patoro! Muchas gracias, muchachones, por tomarme esta llamadita, que la verdad está bastante bueno. Cuéntanos, muchachos, ¿cómo están el día de hoy? Puedo ni hablar, eres insolente. ¿Y qué onda, muchachos? Hace poquito nos vieron por acá de visita, ¿verdad? Que en Irapuato, Guanajuato. También el, como le da el nombre del disco, también es el tema que le da el nombre al disco Indeleble. Y es la idea, es nuestro primer corte que estamos sacando a nivel nacional. Esperemos que sea completamente agrado. Muy bien, ¿y quién me habló por ahí con esa voz tan sexy? Así es, soy Paul Ortega, viejo vocalista también de Banda Sebastián, es un placer. Ah, no, hombre, un honor, caballero, ¿eh? El más galanazo, ¿sí o no, carnal? No, siempre dicen eso, pero no es cierto, siempre me porto nada más bien. hasta crees mi estimadísimo, pero yo sé que el más galanazo de galanes acá, del más acá, más carita, es el Chocomil, ¿sí o no, mi Chocomil? Mi Choco. Bueno, señores, yo por ahí se nos cortó la llamada telefónica. Yo. Mi Choco. Bueno, señores, yo por ahí se nos cortó la llamada telefónica. Yo creo que ahorita. Recordarme, vas a hacerlo cada amanecer. Es cuestión de tiempo para que regreses buscando mi piel. Sebastián. Y a mi forma de amar, no soy brujo, pero te adivino que vas a llorar. Indeleble, es imposible que mi huella se pueda borrar. Igual que yo, te lo aseguro, nadie te amará, porque tu cuerpo tiene puesta la etiqueta de mi propiedad. Recordarme, vas a hacerlo cada amanecer. Es cuestión de tiempo para que regreses buscando mi piel. Mi estimada audiencia, ya regresamos con más, porque ellos están aquí y ellos son Sebastián. Ay, ay, ay. A ver, cuéntanos, mi estimadísimo galanazo Chocomil, que por cierto, qué pancha. Es el callo sexual, ¿verdad? ¿Eh? ¿Es el callito sexual o qué onda? No, nada de eso. Oh, ¿cómo andamos? Pues bien. Mira, como que este ratito te cortó la llamada, hombre, que andamos en carretera. Pero traemos la nueva posición de coraje que es célebre. Ajá. Cuenta con 15 temas. La verdad, son temas. No. El es impresionante. Es una producción que se hizo con la mejor calidad, tanto de audio, estudio, arreglos musicales, sonorización, mezcla, materialización. Se hizo con la mejor, ¿cómo se llama? Tecnología de punta. Esta vez. Yo digo que la producción pasada te gustó, la te va a encantar, yo te lo aseguro. Posible. Aparte de eso, hicimos la música con todo el corazón. Miren algunos duetos con Cisales de Durango. Es la primera vez que hacemos duetos y hicimos con Cisales de Durango. Fusionamos el norteño con la banda y yo dije, impresionante, la verdad quedó padrísimo. Cuéntanos un poquito, ¿dónde se grabó toda esa producción? Cuéntenos acerca del video. El video estuvimos grabándolo en parte de Miami, luego en Puerto Vallarta y en Tayquito, Nayarit, la verdad. Unas tomas impresionantes, ya los que ya tuvieron la dicha de verlo, la verdad, está súper padre. Y los que no lo han visto, los encargamos en la página de Facebook de Banda Los Sebastianes, ahí lo pueden encontrar, el video se llama Indeleble, está buenísimo. Y a la gente que no nos conoce por redes sociales, se las encargamos bastante, en el Facebook Los Sebastianes, en el Twitter, arroba Sebastianes, la página oficial www.sebastianes.com.mx, y en Instagram Banda Los Sebastianes. Y también otra vez por Facebook, es detrás de Los Sebastianes, es algo así como algo chusco que pueden encontrar, de cosas que ustedes no ven, que nosotros hacemos abajo del escenario, que hacemos en los hoteles, o que andamos comiendo. Yo soy Rafael Kelly, y ahí pueden encontrar, ahí todos leemos, todos contestamos. Ajá. Y en detrás del escenario ustedes pueden encontrar fotos de Chusca, de nosotros, estamos en Dubai, estamos en Boxer, estamos ahí, pueden encontrar todos. Ay, papel, entonces ese es para que se echen su taquito de ojo, ¿verdad? Así es, ahí pueden encontrar a Paul y Chocomil, ¿Qué? ¿Y cómo sale mi estimado Chocomil con una tanguita? ¿Qué onda? Ah, sí, pues la verdad, ahí no, ahí estaba la foto, ahí hace cuenta que te ven y andas en el patio o algo, ahí te toman la foto y directamente a Facebook. La verdad, está impresionante, les invitamos a que nos sigan. Y también, por supuesto, que les encargó bastante el nuevo tema, se llama Indeleble, es un tema bastante romántico, bien. Que la verdad, muchísimas parejas se van a identificar con este bonito tema. A deleitar la pupila más que nada, y aparte echarse también un buen taco de ojo también acá nosotros los caballeros, porque la verdad está muy guapa esa chica, ¿eh? Así es, la verdad, Marta está muy guapa, la modelo. Y ustedes no se pusieron por ahí nerviosones. Pues a él que le tocó abrazarla fue a Rafaela, cuando la veía sí me ponía bien nervioso, hasta me decía el productor, mira, así abrazala así más fuerte, pero yo estaba bien nervioso porque pues estaba muy muy guapa, la verdad. Bastante guapa, ¿eh? Oigan, sí, está muy guapa. ¿Y qué onda? ¿Está solterita o qué? Marta sí, soltera sin compromiso. Ya ven para ahí para ustedes, mis estimados Sebastianes. ¿No? ¿Cómo? Ahí para ustedes, ahí para que se deleiten un ratito la pupila, ¿no? Así es, claro que sí, el video se llama Indeleble, y nos esperamos bastante para que vean la modelo, también para que vean los modelos de Banda Sebastián, porque también, déjenme decirte que no nada más las mujeres se dan taquitos de ojo, también ahí también las mujeres pueden disfrutar, deleitarse la pupila con los muchachos de Banda Sebastián. Y en especial tú, de seguro. No, pero ahí salí con poca ropa yo, la verdad. No, hombre, si te digo, ya ves, no entiendes. Y luego dices, no, que yo no soy el galanazo, ¿cómo no? No, ahí tratamos, el productor es el que manda ya unos 36, ¿no? Con esta camisa o con chanclas. Y ahí hacemos lo que el productor nos dice, porque nosotros no somos, ¿cómo le diré? Actores, ahí, ajá, ahí hacemos claro. Un poquito el loco. La verdad yo sí recomiendo ese nuevo sencillito, la verdad está bastante, bastante bueno. Cuéntanos, mis estimados Sebastianes, ¿dónde, para dónde se dirigen el día de hoy? ¿Dónde está corriendo esta gira? Cuéntenos. Bueno, pues esta gira arrancamos ayer, bueno, venimos de Puebla, perdón, de Toluca, ayer estuvimos en Guadalajara, Jalisco, claro. Mañana nos vamos al DF, luego nos vamos a Hidalgo, nos vamos a Nayarit, nos vamos a estar en Guanajuato, Michoacán, en Mayaro, vamos a estar por todo el largo ancho de la Unión Mexicana. La verdad que nosotros encantadísimos de que este tour llevarlo por toda la República, la verdad, a la gente le gustó muchísimo, lo que te decía, nuestro tour consta de muy variado, porque llevamos a la gente a todos los estados emocionales que tiene el ser humano, a la alegría, al amor, al desamor, al despecho, al alterado, o sea, traemos de todo, tanto para los dos géneros, tanto para hombres como mujeres. Entonces siempre tenemos a las personas atentas al escenario y bien prendidas, porque es lo que nos gusta, ¿no? Tener a la gente bien atentas, bien contentas, y sobre todo la música, que viene impresionante este tour. Yo les aseguro, cuando viene el tour, fui cuánto va a estar en su ciudad. Te encuentras en las redes sociales, ahí nos vamos indicando cuáles son las fechas del tour. La verdad, compren el disco, está buenísimo, yo les aseguro. Miren, así les aseguro, les digo que este disco, si no les gusta, les devuelvo su dinero. Así de seguro estoy. Bueno, ya escucharon, ya lo confirmaron, ahí van a los Sebastián. Y cuéntanos qué cómo se ha sentido el cambio ya. La verdad no me quiero imaginar, pero me imagino que ya tienen más fans, ¿no? Porque ya lo siguen desde niñas, desde chavitas de 16 años, de 20 para arriba. ¿Cómo se siente esta ahora sí que este cambio vaya con las fans? No, pues impresionante. ¿Qué es lo que habíamos nosotros querido? Desde un principio tener el contacto con los fans, y como bien dices tú, tenemos fans que son niños, jóvenes, adultos, la tercera edad también. La verdad que no, es impresionante cuando llegamos a la ciudad, donde la gente como se acerca para la foto, para el autógrafo, para un póster, tratando de buscar algún souvenir de la banda. Eso para nosotros llena de mucho gusto y orgullo, porque siento que estamos llegando al corazón de las personas, que es lo que siempre hemos querido hacer, llegar al corazón de las personas, y eso es lo que nosotros nos da motivación de seguir adelante, porque todo lo que se hace por ese propósito, llegar al corazón. Súper, súper recargado, porque la verdad está bastante bueno el disco. Cuéntanos también ustedes, ya que ustedes son de Mazatlán, Sinaloa, y andan viajando de un lugar a otro, que le dicen casi a su esposa: mamacita, ya vine, ya me fui para la otra gira. Cuéntenos, ¿qué consejo le darían a toda esa juventud que dejan sus estudios, que dejan también a su familia por dedicarse a esto ya de antemano a la música? ¿Qué consejo le darían ustedes a los Sebastianes, a toda esa juventud que se quiere dedicar a este sueño que es la música? Cuéntenos. Bueno, pues el consejo que le daría yo es que se preparen, porque todo sirve para todos. Mucha gente cree que para qué le ponga atención a la clase de administración, no va a ser administradores. Pero ya cuando tienes un trabajo, empiezas a adquirir, saber cómo administrar tu dinero, y no agarraste esa clase, y vas a decir: ay, ¿qué me gusta esa clase? Tanto que me dice, yo vi esto. Digo, cuando quiero hacer un proyecto de algo, vas a decir: sí, yo vi la nación de proyecto y no me acuerdo. Entonces, todo sirve para todos, señores. No se vayan a dedicar para la administración, contabilidad, redes, ¿cómo se llama?, informática. Créame que lo van a ocupar cuando estoy trabajando ya ahora aquí en el ámbito profesional. Todo eso lo van a ocupar, no hay nada de sobra, nada les va a estorbar, al contrario, lo van a adquirir, todo lo van a adquirir, así que prepárense, échenle muchas ganas, y siempre todos los sueños se cumplen, siempre y cuando sean insistentes, persistentes, nunca desistan de lo que quieren ser. Eso es mi consejo. Muy bien, lo acabamos de escuchar. Un aplauso. Gracias por ese consejo, porque hay muchos de los jóvenes que a veces lo toman como ya lo que es el estudio, vaya. Igual, ¿algo más que quieran agregar aquí a su querido público, mis estimados Sebastianes? A mí, para que sigan apoyando el disco nuevo y de nuevo, la verdad es un disco hecho con todo nuestro amor y cariño para ustedes. La verdad es un disco súper completo. Ya este disco, metimos cumbia, metimos corridos, metimos románticas. Y para que lo sigan apoyando, ya está el video nuevo en YouTube. Ahí estamos también en Facebook, los Sebastianes. Todo leemos, todo contestamos, para que lo sigan apoyando. Muchas gracias. Ahí está, muy bien. Muchísimas gracias, viejo Pablo Ortega. La verdad, encantadísimo de estar aquí contigo por esta llamadita. Muchísimas gracias por este espacio que me brindaste, y al contrario, saludando a toda la gente que nos está apoyando la carrera de Banda Sebastianes. Les encargamos bastante este nuevo sencillo, se llama Indeleble, para que lo apoyen en su estación. Claro que sí, y déjame decirles, mis estimados Sebastianes, que por ahí quiero que escuchen el día 23 de febrero. Ahí yo también tengo mi top 5, por ahí les viene una sorpresita, así es que ahí para que se pongan atentos, ¿eh? Ah, pues ya dijo el 23 de febrero, entonces lo esperamos con muchísimo gusto, viejo. Muchísimas gracias. No, hombre, al contrario, gracias a ustedes por tomarnos la llamada. ¿Y qué les parece, mis estimados Sebastianes, si ustedes presentan su nuevo sencillo? Pero antes que nada, aviéntense en un palomazo pequeñito. Indeleble, es imposible que mi huella se pueda borrar. Igual que yo te lo aseguro, nadie te amará, porque tu cuerpo tiene puesta la etiqueta de mi propiedad. Estamos, señores, lo más nuevecito, lo dejamos, amigos de la banda, los Sebastianes, indeleble, uy, uy, uy, uy, uy. Gracias, mis estimados Sebastiánes. Muchas gracias también, por cierto, a mi estimado Jorge Satarain, que por ahí ahí nos hizo el favor de hacer esta llamada. Muchas, muchas gracias. Y gracias a ustedes, chicos. Muchas gracias, viejo. Se le agradece mucho el espacio. Muchas gracias. Gracias a ustedes por haberme tomado esta llamada. Y ellos son... ¡Los Sebastiánes! Eso es todo. No, hombre, ese uy, uy, uy, uy, uy, ya está muy famosísimo, ¿verdad? Bueno, señores, pues acaban de escuchar por ahí a los estimados Banda de Sebastiánes. Y yo me despido así, con el nuevo sencillo Banda Los Sebastiánes, Indeleble. Y esto fue la entrevista de Banda Los Sebastiánes. Muchas gracias por haberme sintonizado a través de aquí de www.notus.com.mx/notus-radio/. Así es que también nos pueden seguir a través de las redes sociales. En el Facebook nos pueden dar ahí manita arriba con el me gusta de Notus. Y @ Periódico Notus en Twitter y en Instagram. Ahí nos pueden encontrar. Y por supuesto, en un ratito más se va a subir este podcast, que la verdad estuvo bastante, bastante bueno. Y agradecerle a cada uno de ustedes por permitirme entrar a cada uno de sus hogares. Y por supuesto, como les dije, se lo voy a repetir, la verdad ya se vienen ahí varios boletitos, varias sorpresitas con más. Y por cierto, déjame decirles, ahí es una pequeña publicación a través de mis redes sociales de acerca de Charlie Perrotín, que por cierto también va a Está bastante, bastante, bastante bueno su nuevo sencillito, que se llama Un Tema para el Corazón. Y ahí se viene una sorpresita a través de las redes sociales de él y a través de Notus. La verdad, agradezco de antemano por haberme permitido entrar a cada uno de sus hogares. Yo soy Ángel Ulises, El Chilaquil. Muchas, muchas, muchas gracias. Yo me despido. Y déjame decirle que la ciudad de Irapuato, Guanajuato, acabó de cumplir, bueno, el día de ayer acabamos de cumplir 468 años. Y, por supuesto, agradecerle a cada uno de sus hogares y, por supuesto, a ustedes, mi querido público, radioescuchas. Gracias por permitirme entrar a sus monitores, a sus pantallas y en donde quiera que se encuentre. Yo les deseo un inicio de semana bastante, bastante bueno y, por supuesto... Yo me despido así. Hasta la próxima. ¡Esto fue! Hola, soy Ulises. Quiero invitarlos a que me escuchen todos los lunes a las 11 de la mañana a través de Notus Radio, en su programa Show Grupero. La nueva modelo exclusiva de Miami Models. Dices que será muy fácil, yo digo que será imposible. Para sacarme de tu mente primero los polos deben derretirse. Mis besos son inolvidables y mis caricias no se digan. Que te ves en otros labios borrarán la huella que dejé en tu vida. En el mundo no vas a encontrar que es igual y a mi forma de amar. No soy brujo, pero te adivino que vas a llorar. Indeleble, es imposible que mi huella se pueda borrar. Igual que yo te lo aseguro, te amará, porque tu cuerpo tiene puesta la etiqueta de mi propiedad. Indeleble, porque mi aroma todavía transpira en tu piel. Soy un tatuaje que por siempre deberás tener, y aunque no quieras recordarme, vas a hacerlo cada amanecer. Es cuestión de tiempo para que regreses buscando mi piel.